Y ayer, pasado el mediodía, la responsable del laboratorio, Cecilia Bobillo, subió el informe, que es un informe parcial, en razón de que quedan otras evidencias por cotejar en lo que respecta a la labor de ella, del laboratorio propiamente dicha. Pero lo cierto es que las primeras muestras que se levantaron ese 31 de marzo, el día que concurrimos a Eduardo Castec, en razón del hecho que estamos investigando, como decía, ayer arrojaron un resultado positivo y que involucra o vincula con una certeza científica, si se quiere, porque es una prueba de ese tenor, a las dos personas que están con prisión preventiva y que fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Por ahí también me gusta aprovechar esta oportunidad de los medios para agradecerle a ustedes en cuanto al respeto que han tenido con esta investigación, justamente por lo que decía Paulucci en cuanto al hecho que conmocionó a toda la población de la provincia y más que nada a Castec, un lugar chico, y que son tiempos que hay que respetar, tanto ustedes desde su lugar como también nosotros, en razón de que son pruebas que demandan su tiempo, hay otras que están en curso y todavía no tenemos resultado, y bueno, independientemente de que todos tenemos un grado de ansiedad de querer concluir o tener algún resultado certero, lo cierto es que con el devenir del tiempo ya contamos con una prueba, a nuestro entender, contundente y que reafirma lo que ya hace más de 20 días pedimos al juez de control respecto de la prisión preventiva de estas dos personas. Lo que sí, en razón de que hoy temprano vi en un medio local también que se hizo una valoración diferenciada respecto de un imputado, respecto del otro, no es así. Hoy por hoy tenemos a las dos personas con un grado de responsabilidad que es contundente respecto de los dos. No es que uno se encuentra más comprometido que en otro en razón de esta prueba. No sé de dónde salió esa información, pero lo cierto es que con este cotejo que se hizo de ADN, las dos personas que están detenidas están al menos, a nuestro entender, en igual grado de compromiso respecto a esta investigación.